Condiciones MAM. Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Yo soy María Mercedes González y soy la directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy quiero hacer un reconocimiento y una mención especial a Medellín. Como todos los oyentes han tenido oportunidad de leer, de ver, Medellín fue elegida por tres importantes escenarios: el Citibank, el Wall Street Journal y un instituto de urbanismo muy reconocido y con mucho prestigio a nivel mundial, fue elegida como la ciudad más innovadora del mundo. Me parece que es un ejercicio serio y me parece que los organizadores se tomaron el trabajo de ir y conocer las ciudades finalistas y de evaluar con base en unos criterios técnicos rigurosos, creo yo, por qué iba a ser o no la ciudad más innovadora del mundo. Así que creo yo que es un reconocimiento muy, muy merecido para Medellín. Yo estoy en Medellín desde hace muy poco tiempo, vivo acá y trabajo acá hace solo 5 meses. Y yo creo que es un premio merecido. Así de pronto el premio no corresponda literalmente con la realidad. Hubo un análisis muy interesante que hizo el rector de la Universidad EAFIT, Juan Luis Mejía, sobre este premio, y él decía: es que acá en Medellín no se inventó el metro, acá en Medellín no se inventaron las escaleras eléctricas, y escaleras eléctricas hay en muchos lugares del mundo. Pero realmente creo yo que lo novedoso y lo innovador de todo esto es cómo la ciudad se apropia de este tipo de proyectos para contribuir a la solución de problemáticas sociales de la ciudad. Eso es lo realmente innovador. Lo otro es que, pues, desde una mirada todavía ajena y de pronto foránea, pues, a todo el contexto paisa, lo que uno ve acá es que la alianza público-privada es determinante en que las cosas funcionen, en que las cosas se hagan, en que la ciudad realmente invierta en proyectos de alto impacto. Me parece que ese trabajo que hacen empresarios, sector público, universidades, instituciones culturales, ese trabajo en equipo me parece que hace una gran diferencia. María Rosario Escobar, Secretaria de Cultura Ciudadana. En el reconocimiento que se le ha dado a Medellín como una ciudad innovadora, es posible decir que la cultura ha tenido un papel muy protagónico en este caso, porque la cultura se ha entendido como una de las bases y de las principales estrategias de transformación de Medellín. Y cultura no solamente entendida desde las bellas artes, sino también desde la orientación y la preocupación que se le ha dado a la ciudadanía y que comparte la administración con relación a muchos asuntos de nuestra cotidianidad que han sido vistos, y se les ha preguntado por cómo podríamos innovar en esa forma de ser y en esa acercamiento a nuestros problemas desde un punto de vista diferente, tal vez más incluyente, y donde también puede participar la creación. En cultura no hay procesos terminados. Todos los procesos son siempre en un continuo eterno. No se llega a un punto final, sino que siempre estamos en un punto de trabajo y de articulación. Entonces, este reconocimiento lo que nos ha dicho es que hemos hecho y hemos emprendido un camino muy interesante y que tenemos que seguir fortaleciendo desde los diversos sectores que participan en la constitución de la sociedad. Vamos a seguir, y desde la administración municipal estamos impulsando otras formas de trabajar con la sociedad en los territorios, y es la participación donde nosotros queremos hacer énfasis en esas formas de innovación. Las UBA, las jornadas de vida y en general todos los mecanismos que tenemos de encuentro con la comunidad es en donde nosotros estamos y sabemos que está la mayor innovación de la sociedad. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. condition is, ma'am? Hay un programa y una línea de trabajo que desde el MAM se ha querido promover y estimular, y es esa línea que tiene que ver con arte, ciencia y tecnología. Obviamente esto está muy ligado también a la innovación, aun cuando la innovación, creo yo, no es solamente desarrollo tecnológico, ciencia, avances, va mucho más allá, pero en el MAM hemos querido estimular esa línea de trabajo, conscientes, por supuesto, de que hay una necesidad de la ciudad, sobre todo de los creadores más jóvenes, de los artistas más jóvenes, por tener un espacio de encuentro, un espacio de circulación, un espacio de reflexión, un espacio donde se puedan conocer como las cosas que se están haciendo en otros lugares de la ciudad, lo que hacen otros colectivos, lo que hacen otros artistas. Entonces eso es precisamente lo que queremos promover con esta línea o este programa que hemos denominado El Puerto. Han sucedido algunos encuentros dentro del museo, como fue el Labsurd Lab 1, un encuentro de ciencia, arte y tecnología. El Labsurd Lab 1, por asuntos coherentes, pues salió el Labsurd Lab 2, que ya fue en Quito. Y como sedimento de estos dos encuentros, pues entonces nace una cooperación. O sea, nacen un montón de ideas, de talleres, de encuentros donde diferentes grupos independientes e institucionales de la ciudad empiezan a trabajar alrededor de unos temas. Entonces, en esta inercia y en esta lógica, también se nos ocurre que sería muy divertido tener un espacio para que esas cosas sucedan de manera permanente. O sea, que no haya que esperar un año más a que suceda el Labsurd Lab 3, el 4, el 5, bueno, lo que sea, sino que haya un espacio permanente prototipado en la ciudad. A ese espacio nosotros le llamamos El Puerto. Soy Luis Fernando Pérez, trabajo para el Museo de Arte Moderno como director de la unidad digital. El Puerto se llama así porque es como ese espacio, haciendo la analogía, donde las grandes ciudades que están a nivel del mar pues tienen un puerto donde entran y salen las mercancías, las que están al interior de los países tienen puertos secos donde sucede esa transferencia. No, para nosotros es como transferencia de información, de conocimientos, de experiencias, y también es por la analogía con las tecnologías que tienen el puerto USB, el Firewire, el Thunderbolt, cualquier cantidad de puertos. Entonces pensamos que las ciudades necesitan un puerto, un lugar donde se conecten problemáticas de ciudad y soluciones de las gentes en un solo espacio, y simplemente se lleguen a premisas pues de cómo sería una solución, porque al final de la historia no buscamos soluciones. Como lo decía hace un rato, buscamos prototipar. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Andreas Ammer, escuchemos Natural Techno, del año 1999. Thank you. 되는 헤르미티움 로고 스펙트럼을 구현할 브라이팅 기타 세이파랑 멤버 데니 모더 피스툴라 화이라이팅 아니 구이스위로 논또 다 인기스무라이 암비엔테 루가 세딘 알보 아우츠 베르네 탄툼 임브리타티스 플렉시리 워테브리스 노스프럼 알리비 스펙타티오레 나투라이 레이룸 아르티피키움 Natural techno. Foundation is ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Bueno, estamos aquí en el lanzamiento del libro Cooperaciones, un documento que da cuenta de las reflexiones que hemos llevado a cabo durante los dos últimos años en torno al cruce entre arte, ciencia, tecnología y comunidad, un proceso que se inició con la realización del LabSurLab en abril de 2011 y que continuó con la realización de Cooperaciones, un proceso que se desarrolla desde el museo y en colaboración con los colectivos independientes de la ciudad y de otros lugares. Bueno, yo creo que en Medellín podemos hablar mucho de innovación abierta, pero no consciente. O sea, quienes hablamos de ella somos quienes la estudiamos y quienes hemos estado detrás del fenómeno. Un espacio como LabSurLab presentó ese escenario y dio posibilidades de empezar a estudiarlo y de que por lo menos ya exista una memoria basada en el libro que estamos lanzando. Y ese proceso es muy, muy reconocible porque por lo menos ya hay algo, ya hay unas bases sobre las cuales empezar a teorizar y empezar a practicar y empezar a reconocer a quienes hace más de 15 años están trabajando el tema en la ciudad, los laboratorios que se han preocupado por el tema, por un trabajo comunitario, por un trabajo quizás desligado de un tema mediático y un tema que genere mucho ruido y más ligado a un tema de el hacer por hacer y el hacer por estar completamente conectados con algo que viene desde la pasión y desde esas necesidades y esas ganas de hacer cultura digital. Ana María Jaramillo, yo soy filóloga y soy muchas otras cosas. La presentación de esta noche tuvo como la intención de poner en común o presentar ese proyecto de cooperaciones y como su resultado como ya como libro, como publicación. El libro ya como tal, digamos que reúne muchísimos temas que tienen que ver con el arte, la ciencia, la tecnología, las comunidades, la comunicación y como que es un libro que además esos temas, si bien los puedo encontrar al principio, los puedo encontrar en textos más adelante, entonces terminan siendo como una red de conceptos que caminan todo el libro. Rescato más, como la minga, las redes libres, el trabajo colaborativo, el apropiarse de los medios, el trabajo con la social con la tecnología, el reciclaje electrónico, bueno, como esos otros temas que también se encuentran ahí. Creo que hay una postura general de todos en el proyecto y es como esa crítica o ese pararse uno críticamente frente a su ciudad y ver a su ciudad también como que si bien es gobernada por personas, también termina siendo un personaje, ¿cierto? Ya Medellín yo creo que es un personaje, literariamente lo ha sido desde hace muchos años y en lo pretenciosa lo seguirá siendo, ¿cierto? Entonces creo que desde nuestra postura siempre vimos esa ciudad como en ese acelere por la tecnología, por hablar de apropiación, en ese acelere también incluso de esa máquina por la máquina, de llevar computadores a cada esquina, pero es en un acelere sin tiempo para otra cosa. No hay tiempo para pensar un poco mejor en otras, como en esas reflexiones, realmente cómo están sucediendo. Y creo que Medellín de eso peca mucho. Yo aprovechaba cuando en Ciudades Creativas vino Saskia Sen, si no estoy mal, ese es su nombre. Ella es una socióloga y se mencionaba como esa efervescencia de adjetivos en las ciudades, y es algo en lo que yo he reiterado como bastante cuando pienso en Medellín, es en esa necesidad de adjetivarse. Entonces Medellín, ciudad innovadora, es como una noticia entre tantas muchas que no, en lo personal no generan ninguna emoción, sino más bien como otra desilusión más, porque siguen pasando estas cosas y seguirán pasando. Medellín va a querer tener, porque ya tiene y se ha ganado, no, de pronto no a punta de premios, pero sí con eventos de ciudades creativas, ciudades inteligentes, ciudad digital, ciudad del conocimiento, o sea, han sido un montón de caracterizaciones que, y bueno, que a fin de cuentas todo esto a dónde va, ¿cierto? Soy Hugo Pardo Kuklinski, soy investigador en comunicación digital. Bueno, estoy aquí en Colombia trabajando en un proyecto que se llama Outliers School. Probablemente no sea la ciudad más innovadora del mundo, eso me parece un tanto demagógico y político, pero sí es evidente que es una ciudad innovadora, ya con eso alcanza. Yo creo que igual le viene bien a nivel de marketing, le viene bien a Medellín estos títulos comerciales, porque viene de una historia en el mundo, lo que ha pasado en los 80 aquí ha sido muy duro y todavía mantiene un poco esa imagen asociada a cosas muy negativas. Así que yo creo que le viene bien, o sea, sin que sea la ciudad más innovadora, sin que eso signifique que los problemas se resuelvan solos, creo que está en un camino correcto y creo que le viene muy bien a nivel de marketing, digamos, de la ciudad, estos títulos. Pero bueno, ahora hay que lograrlo, hay que apuntar a que sea mucho más innovador. ¿Y qué ves por la innovación? Bueno, yo lo veo en las personas. Veo que hay gente súper interesante haciendo cosas como lo que vimos hoy con cooperaciones, con el MAM, lo que está haciendo Ruta N, lo que hace Medellín Digital. Veo que hay mucha gente haciendo cosas súper interesantes. En ese aspecto lo veo muy innovador. Alfonso Borragán, artista. Pensando sobre el premio de la innovación, ¿no?, que estábamos el otro día comentando bastantes cositas, y una de las que nos venía en mente es con toda la innovación que hay en esta ciudad, que es la más popular, ¿no?, la más radical, la de la invención constante, la reutilización de cualquier elemento que aparece en cualquier esquina, si es por esta innovación por la que han dado el premio o por la innovación de todos los edificios de diseño y todo el sistema más capitalista que está entrando, ¿no?, que obviamente es bien funcional en una parte, pero que también puede ser bien peligroso por otras muchas, ¿no? Yo iría allí y preguntaría, oye, ¿pero el premio es por nuestra innovación popular o por toda la inserción y la adaptación que estamos haciendo a vuestro mundo, ¿no? Es la que yo haría casi. Yo soy Gian Camilo Vergara, soy comunicador social y me gusta bastante experimentar con todo el tema audiovisual. Bueno, yo creo que en estos momentos Medellín recibe un reconocimiento que yo creería que la mitad de la gente por lo menos no lo recibe muy bien, porque lo ven muy mediático y lo ven muy conectado con un tema de ruido político que hay en medio, y en ese sentido yo diría que es un premio que llega a destiempo y es un premio que de alguna manera empieza a darse porque Medellín se muestra como una ciudad que es muy activa en diferentes temas. Uno de los temas en los cuales es muy activa y que de alguna manera dispara indicadores de innovación son los temas de la innovación abierta que hay en la ciudad. O sea, es una ciudad que se preocupa por estar trabajando en cada uno de esos temas y es una ciudad que ya tiene los ojos puestos de muchas personas. Eventos tan importantes como el Absurlab que sucedió en el año 2011, yo diría que son disparadores de este fenómeno, pero de una manera más underground, que ha permitido que por lo menos en ese escenario la ciudad se muestre a través de otros ojos y que de alguna manera el premio que llega ahorita llega sincronizado con otra serie de cosas que empiezan a tomar es más un escenario de lo mediático, de lo que está de alguna forma sincronizado con una marca tan potente como el Citibank, que quizá tenga unos intereses en la ciudad y empieza a generarse otro modelo de economía, de alguna forma, de la capitalización de un premio como tal. Entonces, en ese escenario yo diría que es algo que funciona, que se puede reconocer en una instancia, pero que también genera un nivel de malestar en la medida en la que se dio por votación pública y empieza a generar como otra sensación detrás, quizá borrando lo que realmente pudiera darse desde esa instancia primigenia, que es lo que Medellín como cultura y como ciudad ha logrado en procesos de transformación que incluso pasan por el arte y la cultura y se conectan con algo que hemos venido trabajando bastante en la ciudad durante los últimos años, y es la cultura digital. Para todos aquellos que quieran reflexionar sobre este tema de la innovación, recomiendo un texto de la editorial Plataforma Española Traficantes de Sueños, que llama Innovación en Cultura, una introducción crítica a la genealogía y usos del concepto. Quizás es el libro que con mayor rigor ha analizado el concepto de innovación y se introduce una perspectiva crítica del concepto de innovación desde las artes y la cultura, que digamos en este contexto valdría mucho la pena leerlo y motivaría mucho la reflexión sobre eso que llaman innovar. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Siguiendo con nuestro recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, escuchemos a Tribu Omerta con Mi Pueblo, del año 1999. Este camino come gente y pasa la comida con un trago de polvo. Para vivir no queda tiempo, pues el camino sigue caminando bajo tu frente, devorando los pasos de los hijos y los pies de los padres. Es el viejo desfile de los pobres, que no tienen nada que perder, ni siquiera sonrisas. Disculpa que me ría, pero todos los días me enfrento a los tigres que suelta la pobreza. Ni siquiera sonrisas, pero somos capaces de todo, hasta de comer plomo, sí, hasta de comer plomo, plomo, plomo. Dormir en hamacas tejidas con alambre. Somos ríos desbordados, no basta con decir. Vuelvan a causa y canten, brota la copa del dolor humano. El pueblo se derrama y la tierra se llena de sudor y de sangre. Omerta, tribu Omerta, vivo fino del sistema cableado. Las citas en las calles, las plazas en el barrio. Los puños en el aire volando sobre el caos. Relámpago es más duro, más grande es el destello. Luz que busca entre las carpas los rostros de las lámparas. Sí. El hombre que asalta con sus dientes el pan y con su lengua. El vino derramado en el suelo como sangre. En mis bosques, dame lumbre, carbura la finura. Enciendo la plata del misterio. Sigo y haciendo deshaciendo los sueños. Los tuyos, brother, ellos sí, los tuyos. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.